Hoy es 1 de septiembre del 2021, y son las... Son las... ¿Qué? 10. Las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana, estamos en la casa de Olga. Olga del Socorro, Alzate a Teotua. Pues el nombre completo todo. Y estamos Manuela Moreno y Juan Esteban Tobón. Listo, ok. Olga, ¿y cuántos años tienes? 65 años. Tengo, ajusté 34 años de casada. Soy viuda. ¿Cómo se llamaba su esposo? El nombre mío era Omar de Jesús Patiño Londoño. Omar de Jesús Patiño Londoño. Sí. Y tenemos 3 hijos muy maravillosos, hermosos. 3 nietos. Ajá. 3 hijos y 3 nietos. De los 3 hijos, de los 2 varones. Ajá. Hay una niña y 2 niños. Ok. ¿Y cómo se llaman los hijos? El mayor se llama Juan Camilo. Uh-huh. Y el menor Mauricio. Ah, okay. Y Natalia la segunda. Natalia la mitad. Sí. ¿Y cuál era el más necio? ¿O cuál es el más necio? ¿Cuál era el más necio chiquito? Los 2 muchachos, pues, todos por igual. Usted sabe, los 2 muchachos, pues, para ellos no había ninguna diferencia. Uh-huh. Ni para el papá, ni para mí, porque el papá los quería a todos, uh-huh, a todos 3 por iguales. Uh-huh. ¿Y qué más? Y el más necio en este momento es el segundo de los 2 varones. Pues, eso se ve en común, pues sí, pero eso es todo. Ajá. ¿Y los nietos? Pero ¿cómo han sido los muy nietos? Los muchachos han sido muy... Muy juiciosos. Muy juiciosos y muy compartidos. Mm-hmm. Ajá. ¿Y viven aquí en Santa Elena todavía? Sí, claro. El hijo mayor vive en el segundo piso. Viven acá mismo. Y en Barro Blanco, donde yo... Usted me llamó ayer, yo estaba... Ah, estaba por allá. Estaba en Ambe. Sí. Donde el otro hijo, Mauricio. ¿Y Natalia vive conmigo también acá? Sí, ya vive conmigo. Ah. Ella se fue a trabajar. ¿Y qué? Y cuando nosotros, imagine, cuando nosotros hicimos esta casa, pues imagine, la hicimos, esta casa es del matrimonio. Ajá. ¿Y la construyó también? No, él no, él la construyó un hermano de él. Ajá. Ajá. Pues que paraban los adobecitos y todo, cuando en ese tiempo en Pistera uno nos tocó pasarnos y cargar el agua, oiga, cargar el agua como 2 años de allí abajo, el nacimiento del agua. ¿De allí abajo? Mm. ¿Y todavía está ese nacimiento? Ese nacimiento todavía está, pero eso no nos pertenece a nosotros. Ajá, ya eso ya está cercado. O sea, que ya no pueden sacar agua de ahí. No. Ajá, pero... El agua de nosotros es del acueducto. Ah, ya viene el acueducto. Ajá. Sí. Okay. Yo a mis 2 muchachos los tuve, pues, en Medellín común y corriente, en hospitales. Uh-huh. La hija mía también, parto normal, muy uh-huh bueno. Y todas las cosas hemos sido muy compatibles entre los hijos y, uh-huh, y mi esposo. Uh-huh. Ah, muy rico. Uh-huh. ¿Y entonces ustedes bajaban al nacimiento por el agua y la subían hasta acá a la casa? Sí, pero esa agua la teníamos que subir en unas canecas de uh-huh abajo. De allá abajo de la cañada, de allá abajo, al lado de la cañada hay un pozo. Ajá. Eso ya está cercado. Y ya ¿Se secó ese pozo? No, eso todavía está ese pozo. ¿Sí? ¿Sí? Todavía está ese pero pozo. Pero entonces ese pozo ya es de EPM, ¿o qué? Sí. Ah, y entonces okay bajaban caminando por ahí, por... A lavar y todo allá, el esposo mío. Sí, también mío, lavaban por allá. Ah, claro, el esposo mío tenía que... por la mañana ayudar a antes de ponerse a trabajar la huerta, porque él era agricultor, a él le costaba mucho trabajar la huerta. Ajá. Y entonces nos decían, él nos cargaba, me cargaba el agua, porque ya empecé yo el embarazo del segundo muchacho. Uh-huh. O sea, ya había nacido. Nosotros los pasamos para acá. Yo vivía en la casa de una hermana mía por la vereda La Palma, por allá. Por allá arriba. Y entonces, yo ya empecé el embarazo y todo, bueno, todo fue común y corriente. Y yo vi en Piponcha y ya cargando el agua para hacer de comer. Ajá. ¿Y qué comían? Pues nosotros, la comida de nosotros, bueno, uh-huh, los frijoles, la uh-huh sopa, que no nos faltaba. Comían y le comían las cosas que él sembraba acá, que sí, sembraba, que le gustaba. La papa, sembrar, el frijol, todo, el maíz, chocolo, todo. Ah, qué tan rico. Ay, hacían arepitas. Sí. Y entonces vos bajabas a lavar la ropa ahí allá del... abajo y la lavabas. Y esa agua helada. Claro, agua de nacimiento. Ay, Dios mío. Y de acá arriba, que el agua por acá arriba es helada. Helada. Oiga, pues ya lo que ya lavaba, ya con Camilo, yo sentaba a Camilo al pie del charco. Ajá. Y ya le dije a Camilo, vaya, llame a su papá, dígale que ya la ropa, que venga por la ropa, que ya lave la ropa. Ah, el niño Camilo. Subía. Claro. Camilo ya venía y la subía. Y ya Omar bajaba y la subía y yo ya la extendía. Y Omar trabajó toda la vida de agricultor. Sí. Sí. Un luchador, se iba a la placita de flores a vender las flores, coles, victorias, de todo vendía él. Ah, sí, ok. Sí, o sea, que la familia de él también era silletera. Sí, claro. Toda la vida. Ajá. Y a nosotros nos criaron a punto de victoria y coles y sirra, de todo. De todas las verduras de por acá, sí. Qué rico. La niñez mía, sí. Bueno, ¿y vos dónde naciste? Yo nací aquí en Santa Elena, aquí. Con partera. Sí, con partera. Sí, con partera. Sí. ¿Y naciste aquí en esta vereda? ¿En qué vereda? En la vereda, por allá, por el lado de allá, de la casa que era de mi mamá. ¿Y qué vereda era esa? La Palma. Por la Palma. Pescadero, por allá. O sea, sí. Que tu infancia fue en La Palma. Sí. ¿Y por allá queda el colegio? El colegio queda para allá, para Santander. No, pero el colegio donde es, la escuela. Nosotros estudiamos primero la escuela de la trina, esa era la escuela de nosotros. La escuela de la trina. Sí. Que ahí también estaba Jairo, estudian con Jairo. Con Don Jairo. Sí, usted conoce a John Jairo, claro. Él y yo él es sobrino mío. La mamá de él y yo somos hermanas. ¿Sí? Sí. Ah, okay. Sí. ¿Y cómo se llamaban tus padres? Mis padres, Tu mamá y tu papá. Mi mamá se llamaba Ana Incensión Ateortúa. ¿Ana qué? Ana Incensión. Incensión. Y mi papá... Ateortúa. ¿Te sabes el otro apellido o no? Ateortúa Ospina. Ospina. Ajá. Y el de mi papá se llamaba José Otavio Alzate Ramírez. Ah, ok. Y tu mamá era la hija de ese señor Ateortúa que tuvo un montón de hijos. Sí. Sí. ¿Y cómo se llamaba ese abuelo? El abuelo de nosotros. Ajá. Se llamaba... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Es que el abuelo Eladio. ¿El abuelo Eladio? Es que el abuelo Eladio. Don Eladio. Sí. Y ese fue el que tenía esas dos esposas. ¿Cómo es que se llama la historia? ¿Cómo es que es la historia? ¿De quién? Del abuelo Eladio. ¿Del papá de mamá? Sí. Ah, que tuvo muchos hijos. Sí. Sí. ¿Y cuántos? Y fue casado en dos veces. ¿Se casó dos veces? Sí. ¿Tuvo dos esposas? Sí. ¿Y cuántos hijos tuvo con cada esposa? Pues... Por cada esposa tuvo, sí, muchos hijos, pero bueno, porque mi mamá, pues... Entonces se tiene por allá muchos medio hermanos. La mayoría. Y por eso es que hay tantos Ateortúa por acá. Imagínese. Don Eladio. Y nosotros somos 14 hijos. ¿14 hijos? De mi mamá, sí, 14 hijos. Es que eran muchos. Eran muchos. Sí. Y en esa época tenían muchos hijos. En ese piso con partera, ay, no, imagínese que mi mamá tenía los hijos y se encerraba en una pieza 40 días. 40 días de dieta. De dieta, así eran, así. En esa época. En esa época. En esa época no habían toallas, no había ni una pastilla, no había nada. Los se enfermaba y los remedios eran caseros, de ahí, de la huerta. De las plantas. De las plantas. Claro. ¿Y usted se sabe remedios de esos de las plantas? Como el apio para el dolor de estómago y sí, todo. Sí, la manzanilla, pronto alivio. El pronto alivio que sabe todo rico. Sí. Uy, el pronto alivio es muy rico. El limoncillo. Ajá. Todo eso. Y entonces, cada vez que su mamá iba a tener otro hijo, llamaban a la partera. Sí. ¿Y eso cómo era? ¿Se le tocó ver? No dejaban ver a nadie. Se encerraba la partera con la del parto y ya. Sí. ¿Y cómo la llamaban? Salía corriendo el esposo a llamar. Se llamaba que María Joaquina, ¿qué? Yo no sé. ¿Ves? Era la mamá de... ¿Te acuerdas que la mamá de la esposa de Jairo era la partera de toda esta vereda? Sí. ¿La mamá de quién? De la esposa de Jairo. De don Jairo. ¿Era qué? Era disque partera. ¿Vos te acordás de Jairo? ¿El de Lucía? No, ya no se llama Lucía. No, Don Jairo, el de por allí de Piedra Gorda. Que vive por acá por Piedra Gorda, uno bajito. Que tiene tres hijos. ¿Tres hombres? Sí, la tres. La señora se llama Doris. Eso, Doris. Ah, sí. ¿Por qué? Porque la otra vez estábamos hablando con Doris y nos contó que su mamá era la partera de por acá. Ah, sí, la mamá de él, sí. Que la mamá. Aventura. Ah, no sé cómo se llama. Sí, ella ya murió. Sí. Sí, eso nos contó ella, que ella ya murió y que ella toda la vida trabajó de partera. Toda la vida. Ajá. No, era otra señora que vivía por el hoyito. Esa señora vivía por allí por el hoyito. Ah, ya. Sí, imagínese pues. ¿Y usted todos sus hijos usted los tuvo en Medellín o se le tocó parte? No, los hijos míos fueron nacidos en Medellín. Eso se fue desapareciendo, ¿cierto? General, sí, los dos muchachos y la hija mía también, todos tres los tuve yo allá. Olga, ¿y en qué trabajaban tus papás? ¿Qué hacían ellos? Mi papá y mi mamá trabajaban en Medellín vendiendo flores, vendiendo las verduras en la plaza. O sea, y los dos bajaban, tu mamá sí, también bajaba. Las cosas que se sacaban en la casa, las vendían dentro de la plaza. Que y ya se iban de barrio en barrio a vender flores. Mi papá en una alquilaban una carreta y salir a vender flores de casa en casa. Flores, musgo, tierra. Pero en Medellín. Vendían en Medellín. Sí. ¿Y en qué barrio? ¿Sabes en qué barrio vendían? Pues va por Medellín, por esos barrios de allá de Laureles, esos lados de allá de Santa Teresita, por Buenos Aires, se iban con una carreta a ofrecer tierra, musgo, de todo, flores. ¿Y tu mamá también bajaba? ¿También los dos vendía? Juntos se iban. ¿Sí? Vendían una parte en la plaza. Era así la parte. En la plaza de Cisneros. Bueno. Cuando era la plaza de Cisneros, allá. Cuando eso no estaba la placita de aquí, de Flores. Sino la plaza de Cisneros. Allá abajo. Donde estaban los donde salían los carros de chachafrutos de Rionero. Ah, ok. O sea, aquellos que salían de la finca y se iban caminando hasta dónde. Hasta allá, hasta el silletero, se iban caminando por una trocha, hasta el silletero, lloviendo con un farol, qué pecado. Con un farolito. Claro, porque ¿a qué hora salían? Sí. Salían madrugados. A la madrugada salían por ahí a la 1 de la mañana. Ave María. ¿De verdad? Sí, en serio. Ah. A salirle al carro, al primer carro de allá de la escalera que salía de Río Negro. ¿Y por qué trocha se iban? ¿Eso era por dónde? Se iban por ahí, por el cartucho, o por aquí, por aquí por la carretera, es que eso era un monte, eso no era carretera sino un camino, eso era para uno caminar. Un tierrero pues. Sí, eso era una trocha. Sí, trocha. ¿Y eso, y cuándo abrieron ese camino? ¿Cuándo hicieron eso? Hace muchos años ya. ¿Y ese del cartucho es por dónde? Del pescadero para arriba. Por las antenas que hay allí. Ah, sí, por el alto de la yegua. Sí, por allá. Ah, ese es el cartucho. Sí. Y por ahí bajaban hasta... Ah, pero eso baja que hasta el parque, ¿no? Sí. Y ahí cogían la escalera. Pero ellos más que todos iban era por aquí, por la parte de aquí del placer, por aquí. ¿Y a vos se tocó bajar con ellos alguna vez? Sí. Mi mamá lo retaba a todas las hermanas a... Para que bajáramos con ella a vender florecitas. O sea, que chiquita hacías vos eso, con tus hermanas. Con mis hermanas. Bajaban a caminando. A todas las tocó, claro. ¿Y eran cuántas hermanas y cuántos hermanos? Pero entonces, ¿a usted le quedaba más cerquita a la escuela ahí por La Palma? Sí. Bajaban relativamente rápido a la escuela. Claro, sí, eso sí es la verdad. Ve, ¿y tus papás entonces usaban la silleta para bajar todas esas cosas? Mi papá, sí, una silleta. Sí. Claro. Y mi mamá, una canastra aquí en la cabeza. Ay, qué linda. La llenaba de flores, de pensamiento. Ay, tan bonito. ¿Cómo es que se llama? Pensamiento. ¿Cómo es que se llama? Pensamientos. Botón de oro. Pascuitas. Ajá. Alvarinas. Muchas cositas. Sí. ¿Ustedes sembraban también flores ahí en la casa? Sí, claro. ¿Y qué sembraba tu papá? de todo, tomates de árbol, brevas, de todo, cartuchos, de todas las clases de flores, clavellinas, de toda clase. Ah, okay. Ay, entonces hacían de esos dulces de breva también. ¿Ah? Hacían ese dulce de brevas. Y papá hacía, mi papá hacía los tabacos con hojas de breva. ¿Sí? ¿De breva? Sí, y la mamá también. La armaba mamá tabacos con ella. La otra abuela de nosotros, sí. Hacían los tabacos, los ponían, le digo, ajá, los ponían en el patio, en unas, en unos plásticos a poner a secar las hojas y él mismo las preparaba los tabacos para ellos fumar. Mi papá sí. Ellos preparaban. Y la abuelita también, la mamá y papá. Ve, ¿y tenían algún otro oficio ahí tus papás o tus abuelos? No, ahí. Como hacían algún otro oficio, algo con, sí, cabulla, con qué hacían. También. ¿Qué hacían? Arrancaban la penca, la cabulla y lavaban la cabulla en unos charcos así grandes. Ajá. Sí. ¿Y qué hacían con esa cabulla? La sacaban a venderla ya en la clase. Hacían cabulla. Claro, sí, claro. La trenzaban, pues. Muchas cosas. Sí, claro. Vea las aletitas. Ay, qué rico. Muchas gracias. Ay, no, Olga. ¿Ah? ¿Qué? Hecho, ¿qué es eso tan rico, bueno? Mira, ayer estaba el trabajador acá trabajando en la huerta. Me dice, ay, Olga, hay que coger esos chocolates. Porque todavía hay, pero le dije yo, ¿por qué? Sí hay. Me dijo, sí, ya hay. Lo que pasa es que ya está el pájaro rondando, molestando. Como hay un pájaro que cuando ya está el chocolate le da por... ¿Y cuál pájaro es? ¿La mirla o qué? La mirla no, un pájaro que es amarillo y negro. Amarillo y negro. Que es que lo que se mantienen por ahí chillando por la mañana. Y entonces empieza a acechar el maíz cuando ya está. Claro. O sea que si uno no se lo come, se amanece sin... Sí, amanece sin chocolate. Ay, muchas gracias. Amanece sin chocolate. Y entonces se aprende a cocinar con su mamá. Sí. Las arepas, la mazamorra, todo. Ah, hacían mazamorra. Sí. ¿Y la vendían también o no? Para vender, no, para comer. Arepas de pelado, mazamorra. ¿Cuáles son las arepas de pelado? Que uno las pelaba en el pilón cuando estaba haciendo la mazamorra. Y esas eran las arepas de pelado que son hechas en jugón de leña, las arepas de choclo. Uy, eso debía ser. Las que hacían en el rescoldo con brasas. Ajá. Ah, uy, qué rico. Y mi papá era el que cogía el chocolate, lo desgranaba, lo molía, se comía esa colada. El hombre era feliz comiendo esa colada. Le encantaba. Y ustedes también están a comer y yo, oigan, a mí no me gustaba la colada que les hacía. Pero eso sí les gustaba a mamá y al papá. Sí. Les tomaban la leche. Es que por allá, pues, mi papá y nosotros vivíamos por allá. Es una chocolera muy grande. ¿Sí? Ay, tan rico. Anterior, mi papá descalzo, con el zapato, con los pantalones remangados. Ajá. Sí. O sea que vos también chiquita descalza. Éramos descalza. Nosotros no teníamos sino unos zapatos para solamente cuando bajábamos con mi mamá, un vestidito nuevo, y los otros eran viejitos, la abuelita de nosotros, el papá, la mamá de papá, nos remendaba la ropa. Ajá. Ve, ¿y ellos cada cuánto bajaban? A Medellín, cada 8 días. Ah, ok. Bajaban por ahí jueves, viernes y sábado y domingo. Ajá. ¿Y cómo se volvían a subir? ¿Se subían en bus? No. En la escalera. ¿La escalera? Ah, la escalera. ¿Y dónde los dejaba? Allá en la plaza de Cineros. No, pero para volver a subir. O sea, ellos bajaban caminando hasta el silletero. Y ahí del silletero y para acá. Y ahí bus, ¿cierto? Sí. Y para subir desde allá hasta acá, lo mismo. Caminando. Bus hasta el... Hasta allá al silletero. Y ahí mismo... coger esa trocha para venir. Es que era un viaje largo. Y lloviendo. Y a vos te tocó varias veces bajar. Bajar, sí. Con ellos. Y era duro ese viaje. Okay. ¿O no, pues, se sentía no, tan uno difícil? Se acostumbra. Sí. Sí, uno se acostumbra. ¿Y les gustaba bajar? Sí. Cuando estaban chiquitos. Sí. No es que digo que nosotros éramos muchas hermanas y mi mamá los tenía que arrotar a todas para poder... Para poder ir a trabajar. ¿Y bajaban, claro. ¿Y bajaban todas o se turnaban? No, se casi tornaban. Todas, no. Bajaba Lucía, Gloria, la que se murió, una hermana mía que es mayor que yo. Ajá. Rosa, que también vive en Barro Blanco. Mamá nos mantenía rotando. La que casi no bajaba era la mayor de todas, que era Teresa. ¿Y por qué no? Ah, no. No le gustaba. No, ya que ella se quedaba ahí en la casa haciendo los... Los quehaceres. Los quehaceres y cuidando la casa. ¡Ay, mi papá! Vea. Mi papá era de esas personas que pecado a mí me da, a pesar de las hermanas mayores, más que todo. Vaya, dicen a encontrarse con los novios, lloraban, y el papá era muy estricto, y no, y mamá también, pero en el momento, en ese momento, el que mandaba era el papá. El papá, el papá. Y esas muchachas, para encontrarse con los novios, oiga, qué pesar, lloraban, vean. La cosa más horrible, pero nos daban... No les daban permiso. No nos daban permiso porque papá era muy estricto. Ajá. Nosotros no podíamos decir, vean, ni no él, se le volaban. Sí, el día domingo el papá de nosotros se iba para el pesca, él no trabajaba el día de los domingos, y se iba para a ver jugar allá en Santa Elena en la cancha. A ver fútbol. Jugar, a ver jugar fútbol. A ver jugar, o él jugaba, o no, no, él no jugaba. A ver jugar. Él con el primo, con el amigo de él. Y se iban cada 8 días. Cada 8 días había baile allá en Santa Elena en el Salón Cultural, donde es la parroquia ahora. Y las muchachas iban y se iban a encontrar con los novios, güey, salían con unos zapatos viejitos, por el cartucho, por donde yo les digo. Sí, se subían por La Palma. Sí, y por el cartucho. Al Yecua. Es que ese camino, más que todo, era de nosotros toda la vida, ese camino de por allá. Ajá. Y se llevaban unos zapatos bajitos. ¿Ustedes conocieron esos zapatos? Que eran que suecos, esos. Ay, sí. Los suecos, como eran de y esos blue jeans que eran así con la bota, claro, la bota ancha. Es que bota ancha. Ellos se ponían los domingueros y se iban con unos zapatos viejitos, y allá, hasta allá, y allá se ponían los zapatos más nuevecitos. Y se iban a rumbear, ya se iban a rumbear. Mientras el papá viendo fútbol. Sí, y el papá no se daba cuenta, y la mamá le daba permiso. Pero que tenían que venir antes de que el papá llegara. ¿Y a qué horas llegaba? ¿A qué horas se iban? El baile empezaba a las 2 de la tarde. Ah, era temprano, ajá. Sí, porque eso era con música cuerda y de todo, cuando eso. Y ya se iban, y el papá se iba por ahí a las 12 a 1. Ah, no, yo me voy caminando y nos venimos caminando. Y se iban para por el cartucho. Ay. Cuando ya veían que ya se había acabado el fútbol y todo, y que el papá ya se iba que iba a entrar al baile, porque a papá le gustaba mucho también bailar. Claro. Y ahí mismo tenían que coger, ahí mismo, venirse. Salirse por la puerta de atrás. Y venirse para la casa antes de llegar, antes de que el papá llegara. Pero muy arriesgadas, estaban en el mismo lugar que el papá. Sí. Ahí al ladito. ¿Y nunca los pillaron? No. Pero a lo que ya tenía esos ojos ya hinchados de llorar. ¡Ay, qué pecado! Pero a mí me daba pesar. Nosotros también llorábamos mucho. Claro. Porque mi papá era muy estricto. Es que claro. Mi papá, nosotros no podíamos decir ni una palabra. ¿Y entonces dónde se encontraban con los novios? Allá en Santa Elena. En el baile. Sí. Y no se encontraban por ahí. Y los novios venían y los traían y volvían y se iban. Pero era muy estricto. Vea, para las muchachas, cuando eso tenían novio, veas. Imagínense que para ellas conversar con los novios, pues las muchachas más, las primeras. Más mayores. Ajá. No, pero imagínense que se quedan como de a 2 metros para conversar con el novio. Oiga, y eso sí, y a las 7 de la noche, si no se han ido, ya era el viejo tosiendo por ahí. Claro, así no como, bueno, ya, ahí sí. Pero el papá de nosotros fue muy... Era muy serio, sí. El papá. Sí. ¿Y sabía dónde está esa foto? Donde Lucía, donde la mamá de John Hyde. Esas fotos están allá. Que yo tuve el día las silletas que estaban haciendo de John Hyde. Y ahí estaba el papá de mío, estaban las fotos allá. Allá están todas esas fotos. Está Lucía, la hermana mía, cuando el papá la llevó a la iglesia allá a casarse y todo. Ya. Me imagínese. Claro. Y entonces, pero es muy bueno como para tomarle una foto. Claro, muy lindo. Y para ver esas fotos y verlas a ustedes todas jóvenes. Muy bonitas, sí. Chiquitas. Sí. Se ponían qué vestidos. Sí. Los mantenían de vestidos. De vestidos, no de blue jeans, no de vestidos. De vestido en esa época. Y descalzas, nosotros íbamos a estudiar descalzas allá abajo en la escuela de la Trina. Ajá. Nosotros nos íbamos descalzas a estudiar. A estudiar, y le digo, yo a los hijos míos les dije, no, que vayan a ver que a ustedes les tocó la época de nosotros para ir a estudiar. Vea, su papá, Omar, el papá de los muchachos, también le tocó. Donde yo estudié, él estudió, oiga. Descalzos, en serio. ir a estudiar. Y la jornada bien larga. ¿De cuánto era la jornada? La jornada empezaba de 8 a 12. Ajá. Nos mandaban para la casa a almorzar y volvíamos y entramos a la 1:30. Ah. De 1:30 a 4:30. Todo el día. María, todo el día. Y eran dos cuadernos. Esos dos cuadernos los teníamos que partirlo. Nos lo compraban que es que de 80 hojas, que para partir los cuadernos en las cuatro materias que nos daban a nosotros de estudiar. Imagínense. Una cajita de colores de 6. ¿Ustedes conocieron esas cajitas de colores? Sí, chiquitas. Sí, y un lápiz, pero lapicero no, un lápiz y un borrador. Y que si la dejamos perder, no nos iban a volver a comprar nada, mamá decía. Claro. Y que los tenían que durar todo el año, los dos cuadernos de las cuatro materias que nosotros teníamos que recibir. ¿Y cuántos demoraban caminando de la casa a la escuela? A la escuela, para ir 10 o 15 minutos. Ah, era cerquita. Oh, y de ahí de la casa de... Y entonces iban varios juntos y se devolvían juntos. Y ahí no conocían a los muchachos también. Los amigos y todo. Y el esposo mío sí se fue para Maso a estudiar, yo no. Sí. Uh-huh. Omar. Y a es que la casa de Omar es allá arriba, la primera para bajar aquí. Ah, también por esa entrada. Sí. ¿Y él por qué se fue para Maso a estudiar a Maso? Porque el papá tenía ellos tenían una casa por allá y tenían los trabajaderos por allá por Maso. Entonces se los llevaron. Sí. Se los llevaron para que estudiara por allá. Sí. ¿Y Omar dónde aprendió a tocar guitarra? ¿A dónde? Aquí. ¿Por acá? Sí. Desde soltero. Desde que se conocieron. Así fue como te enamoró, ¿cierto? Él me llevaba las serenatas cuando estábamos bravos allá. Porque imagínese que él era como tres novias. Ajá. De las tres novias habían dos que se llamaban Olga como yo. Y la otra se llamaba Teresa. Ajá. Y donde era la que más quería, iba cada 15 días al día domingo, no cada 8 días como común y corriente, sino cada 15 días. Ah, no, muy conchudo. Y yo es que cada 15 días nos vamos para un grupo de guitarra. La guitarra, él vino a comenzarme, la verdad, fue cuando ya nos casamos y todo. Era que tenía otras novias. Sí. Por eso era que se demoraba tanto. Sí. Pues para cuadrar ese cronograma. Sí. ¿Y en qué? ¿Con quiénes tocaba? ¿Ah? ¿Con quiénes tocaba él? ¿Y cómo se llamaba el conjunto? El conjunto. Ay, el uno se llamaba Carlitos, el otro se llamaba. ¿Cómo era que se llamaba el otro? El otro se llamaba Alfonso, que ya murieron. Uh-huh. No, Carlitos no ha muerto. Uh-huh. Carlitos todavía vive. Ya del conjunto murieron como 4 o 5. Entonces él prendió. Pero él prendió a tocar guitarra, no con la guitarra que tenía ahora, sino con otra. Sí. Y una vez se puso a prestarle a un amigo, que es que Antonio, a los Toños. Ajá, a los Toños. Le prestó que es que la guitarra y él se la quebró, se la dañó. Y no se la pagó. Y ya cuando eso es que consiguió ya esta otra que tenía. Pero esa está muy bonita. Esa está muy linda. Y esa usted todavía la conserva. Aquí la tengo. Sí. Está muy linda. Y me han dicho que les venda la guitarra, pero no sé. La tenemos que dejarla como para el recuerdo de él. Sí, es el recuerdo de él. Sí. De su música. ¿Y él también cantaba o no cantaba? ¿Quién? Omar. Sí. Sí. Y cantaba bueno. Sí. O sea, tocaba la guitarra serenata. Y cantaba. Sí. ¿Y qué canciones les llevaba de serenatas? En estos días me recordaba cuando estaba aquí en el radio. Y una tristeza. Claro. Yo lloraba. Claro. Canción que es que Senderito de Amor. Le tocaba esa. Claro. Que es que la de los... Y esta otra que es que Los Celos. Ay, dije la olla, Dios mío, bendito. No. Sí, es que está muy, muy reciente la muerte de Omar. Y todavía lo siento. A mí todavía no... Todavía se acuerda mucho de... Claro. Sí. Y él trabajó toda su vida en la huerta. O sea, que se murió, trabajó en la huerta. Y no, cuando ya se sintió como enfermo, ya no. Ya ahí sí ya paró de trabajar. ¿Y tu mamá y tu papá ya se murieron también los dos? Sí. Sí. Claro. ¿Hace mucho? papá va a estar 34 años de casado. De muerto. Ah, hace mucho. Y o sea, que se murió cuando vos te casaste en ese año, ¿qué? Yo me iba a casar cuando él... ya nos estábamos en los preparativos de la boda cuando él murió. Ah, ok. O sea, no le tocó la boda. Ni llevarme a la iglesia, así que... Nada. Pero como él tenía 5 meses de haberse muerto cuando nosotros hicimos el matrimonio, uh-huh. no hicimos baile, no hicimos... Una reunioncita así uh-huh. pequeña. Uh-huh. Y él trabajó también toda su vida sembrando y vendiendo cosas así en silletas. Sí, sí. Todo. Y hasta ya, o sea, viejito, bajaba a vender cosas a Medellín, ¿o ya sí. dejó de...? No, sí. ¿Y tu mamá en qué hizo toda la vida? ¿Mi mamá? Uh-huh. Ay. ¿Qué no trabajar, hizo? Trabajar para poder sacar los muchachos adelante. Claro, y trabajaba con la huerta, seguía trabajando con la huerta. Todo. Y bajaba y vendía cosas a Medellín. Mostaza, flores, musgo, tierra. No le digo pues que se iban en una carreta. Y a ellos les tocó desfilar. En el desfile claro. de silleteros. Ellos no eran pues los principales de las silletas. Los pioneros. Los pioneros, sí. Les tocó esos primeros desfiles de silleteros. De silleteros. ¿Y a vos te tocó desfilar o no? No, a mí no me gustó. ¿No? ¿Nunca? Ni ahora. No me nace. Olga, ¿y esta mata de acá, esta larguita, es la de la cabulla? Sí, esa es la cabulla, sí. ¿Ya le tomaron foto? Sí. Ah, sí, es la de la cabulla... Anteriormente, donde los papás de nosotros hacían arrancar, que es que cada 6 meses la... ¿Y eso lo arrancaban en qué? ¿En menguante? Sí. ¿Y se aprendió a hacer la cabulla? No, oigan a eso. Yo te refiero. Ojalá. No. Oiga, ¿y a ustedes les gustaba mucho caminar chiquitos? ¿Caminaban sí. mucho? Nosotros caminábamos. ¿Y a dónde les gustaba ir a caminar? Por ahí, por trochas. ¿Y no iban a charcos, a tirar charco por ahí? No, no nos dejaba el papá. ¿No, no los dejaba? No, no nos podíamos ir por... ¡Ay, Dios mío! Ni la mamá tampoco. ¡Ay! No les digo que no, ellos nos cubrían mucho. ¿Dónde los vieron? Ellos nos cubrían mucho. Antes les decía a los hermanos míos que ellos como hombres tenían que cuidar a las muchachas. Ah, pero a los hombres sí los dejaban salir, ¿cierto? A ellos solos. Pero decía el papá que los hombres solos y las mujeres solas. Es que el papá de nosotros era de esas personas muy... Muy achapada a la antigua. Muy achapada a la antigua. Es que uh-huh. para uno conseguir el novio, si llegaba a nosotros el novio a la casa era como a los 2 metros de uno estar conversando con él. Ah. Y que si nos dejábamos tocar la mano quedábamos embarazados. No nos podíamos pues decían dar eso. Sí, que no nos podíamos dar ni un pico. Oiga. Hmm. Y un beso. Ja, la que hacía la mamá de mi abuela era que los dejaba en la sala. Sí. Pero tenía un espejo así esquineadito para mirar qué estaban haciendo. La mamá de quién, de Márgara. Sí. Dios mío. Les ponía el espejo para mirarlos. Pero entonces a los muchachos sí los dejaban ir a los charcos. ¿A quién? A sus hermanos. A los muchachos sí. Sí. Pero y a las muchachas no. A las mujeres no. Nosotros no. Porque nosotros con las primas, porque las primas también viven por ahí cerquita la casa de nosotros, la de mamá de nosotros. Sí. Uh-huh. Ellas se mantenían con nosotros y nosotros con ellas. Jugábamos el trompo, la golosa, las bolas. Ajá. Nos manteníamos brincando. Y saltaban lazo también. Lazo también saqueábamos, sí. ¿Eh? Y se conocían todos los caminos del bosque, ¿o no? ¡Claro! Se metían sin miedo por el bosque. Y a nosotros nos acostábamos a las 5:30 de la tarde. Hasta temprano. Nosotros no nos acostábamos a las 7 ni a las 9 de la noche. 5:30 de la tarde, sí. Y es que a qué hora se tenía. A mi papá le teníamos que darle, las hermanas mías tenían que darle la comida a las 4:30. Uh-huh. Y a las 5 ya para la camita. Uh-huh. Sí. Pero 5:30 es muy temprano. 5:30 es muy temprano todavía. Eso es como las gallinas. Imagínense. Se entran las gallinas y se entran ustedes también entonces. Y nosotros ya teníamos que estar en cama y rezar el rosario. Ajá. ¿Y cuando estaban chiquitos qué hacían los sábados y los domingos? Los días que no tenían que estudiar. Ay, ¿qué? a venir de nosotros por la tarde de estudiar en la crina donde yo dije yo ir a buscar leña. Pues anteriormente cocinaban y era con leña. Pero ¿y los sábados y los domingos que no estudiaban, qué hacían? Los sábados y los domingos. Hacer las tareas para lunes. Cuando eso no había televisores, no había luz, no había nada. Y entonces, para ir por la leña se metían al bosque. Sí, claro. Se lo metíamos. Yo cuando... tenía un hermano que era muy descarado. Me mandaba a mi mamá a buscar la leña. Y él se quedaba durmiendo en el bosque. Y a lo que nosotros buscábamos la leña, ahí iba arreglando el viaje y iba saliendo. Iba volviendo. No, volviendo. Y así es que con la leña... Que él la había cogido. Que él la había cogido. Ah, y él era el que se quedaba ahí durmiendo. Sí. Era muy, muy cansón. Muy conchudo. ¿Y cuántas mujeres eran y cuántos hombres eran? A salir a buscar la leña. Éramos tres. Y la mamá de John Jairo, la que se murió, y yo. Sí. Y hombres eran dos, los dos hermanos. Y el uno era muy conchudo, que venimos nosotros buscando la leña y él durmiendo. Y ese paisaje que hay ahí grande, ahí está mi esposo ahí trabajando, arrancando una papa para entregar para Medellín. Que ese señor que es que le regaló esa papa a todos esos puestos de policías en Medellín, que para regalarle en esos, para regalarle a esa gente cuando empezó la pandemia. La pandemia, sí. Y subió la policía de Medellín y todo. A recoger la papa para repartirla. A recoger la papa y para repartirla. Y Omar quedó ahí con esa gente recogiendo las papas. Y ah, y ahí foto de Omar ahí recogiendo. Claro, sí, es que ahí están todas las fotos. Ahí están todas. Ahí está Omar recogiendo las papas. Y arrancando. Arrancando y las ustedes no vendían cosas de las huertas también por acá por Santa Elena. Sí, no porque todo el mundo también tenía sus huertas. Siembra ahí. Por acá no se venden tanto esas cosas. No. Bajan esa Medellín. A Medellín. O no llevaban a Río Negro tampoco, ¿no? No, más que todo era en Medellín, en la Plaza de Cine. Que allá se vendía mucho, allá que se forma. Mejor, es que esa era la única plaza que era aquí. La Plaza de Cine. No hay ningún. ¿Y tu esposo alcanzó a desfilar? Claro, él no fue el fundador de los silleteros. Mucho tiempo, y mamá también. No, pero... No, tu esposo, Omar. No. Porque el que cargaba silleta era el papá. El papá de Omar. ¿Y qué pasa con el contrato del papá? Se lo robaron. ¿Se lo robaron? Sí, que cuando tenía el esposo mío, tenía 3 meses de papá de ese muerto, fueron a reclamar el contrato y dijeron que no, que ese contrato ya lo habían reclamado. Buenos días. Ay, ¿cómo así? Pero eso tampoco, eso como le digo yo. Y nunca se supo quién. Sí supieron, pero bueno. Porque Omar iba a cargar la silleta del papá. Y cuando fueron a reclamar, que ya lo habían reclamado. Pero no de la persona más agalluda de este planeta. Sí. Voy a aprovechar. No quisieron decir que bueno. Porque ya lo habían reclamado. Olga, ¿y usted cuántos años lleva ya trabajando acá vendiendo las obleas y las solterías? 12. 12 años. Sí. Ajusté este año 12 años. Cuando yo empecé a vender las solteritas, ahí las vendía a 200. Las obleas a 500. Y ahí. Ya muchos años. Y ha sido siempre ahí en ese puestico. Sí. ¿Cómo le parece? ¿Y le va bien? Sí, gracias a Dios. Pues hasta ahora sí. Imagínate que ahora estamos un montón de gente, pero nada. Esto tan solo es hacer la flor. Sí. Esto es como horrible. Sí, esto no parecía flor. Esta es la feria muy rara, ¿cierto? Y entonces con las cosas que salen de la huerta, ¿qué hacen? ¿Las venden ustedes o las usan para cocinar y eso? Sí. Y entonces usted ya cuando se casó ya se iba con los, a los bailes con el esposo. Sí, ya hice. ¿Y para dónde iba? Donde resultara, toque mismo me iba con él a bailar y todo. Aquí, aquí sí. Nos reuníamos, aquí de mano de la cada 15 días. Era tocar guitarra con el conjunto, con los amigos. Ajá. Y en el descanso nos poníamos a bailar, a tomar traguito. Ah, muy rico. Hasta las 12 de la noche, porque ya no podía. Es cuando... ¿Cuándo qué? Cuando ya iban siendo las 12, ya tenían que estar... apagando. Apagándole. Y a devolver, ¿y se devolvían qué? ¿Caminando o en carro? Nosotros. Ajá. No, para ir a mi casa. Ah, pero pues cuando era más lejos. Ah, sí. Nos traían. Ah, ya. Sí. Vivimos en Santa Elena, la más presentada de Santa Elena tocando. En Mazo, Barro Blanco. Sí. O sea, usted se iba con la gira del esposo. Sí. Ah, no. Porque las otras... las otras, los otros músicos también iban con la señora. Ajá. Yo la acompañaba. Entonces usted era amiga de todas, de todas los, de las esposas de los músicos. Claro, sí. Toda la vida. Ah, pero muy rico. De fiesta en fiesta. Sí. ¿Le parece? Sí. Y le dedicaban las canciones. Pero era cuando estábamos solteros. No, cantábamos solteros y peleábamos mucho. Sí. Le dedicaba las canciones, sí. Es que me la ha tocado guitarra toda la vida. Sí. Y ninguno de los nietos ni los hijos ninguno aprendió. Aprendió a tocar. No, no aprovecharon. No. Ah, muy ay, triste. Yo creo que mejor irnos para allí porque esta curva aquí. Sí, esta curva es muy cerrada. ¿Y a dónde se toca venir ahora a la tercera edad? Allí en la escuela. Ah, ok. Ahí despuesito del pescadero. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Gimnasia? Allá, sí, con el profesor del Indio.